¡Qué animal! Escuchamos Desencuentro en la voz del negro Rubén Juárez, el cordobés que después se aporteñó, pero después falleció. Después se fue a vivir un tiempo a Córdoba nuevamente. Bueno, Alberto Melaro dice: buenas tardes, Rubén, Jorge, buen inicio de semana, sigan así. Y después te felicita por la victoria canalla. Roca Miñone dice: aguante a Adrián Salvucci y el proyecto Segunda República. Dice, bueno. Muy bien, nuestro amigo Adrián está haciendo. Ahí tiene un voto. Rafael Figliola. Un altra riforma per portare più giustizia sociale nella società è quella della socializzazione delle imprese con il 50% alla condizione degli utili prodotti in azienda, il progetto della terza via, la tercera edad, la tercera via è la tercera posizione. Es la tercera posición peronista, la tercera vía. La tercera vía es un poco un planteo que hicieron los británicos con la tercera vía para ver si podían captar y anular la tercera posición justicialista, que no tiene nada que ver con la tercera vía. A lo mejor la interpretación de este señor. A lo mejor él habla de la tercera posición de Perón. Habla de la tercera posición. Me imagino, porque sé que es un hombre que tiene inclinaciones peronistas. O nacionalista, por lo menos. Mario Ramón Rusino dice: Humberto Olmedo es el Bolsonaro argentino. Humberto Olmedo sabe lo que le pasó, ¿no? Sí, pero lo bautizaron y se le cayó todo. No, eso no es nada. ¿Qué? De desgracia en desgracia. Se fue a Antelo con una mina. ¿Sí? Y lo pescó la señora. Le quitó la llave del coche y lo cagó trompado. Y se tuvo con la chica, la amiga, se tuvo que ir en taxi. El que es tan. Tan cristiano. Bueno, por eso te digo. Tan cristiano. Viene de caída en caída. Se cayó cuando lo bautizaron ahí, cuando le dieron la unción, y se cayó con la señora que justo salía del telo y lo agarró. Lo pescaron. Ahí hubo abatida, pero estaba la mujer y la cuñada, la hermana de la mujer. Así que entre las dos la agarraron y. El miedo no es oso, Mario dejó la llave y todo se fue a la mierda. Mario Ramón Rusino dijo: ya lo están perdiendo el poder adquisitivo, se hace más difícil comprar libros con respecto a lo que veníamos hablando, y aparte adjunta también que dice que el presidente Macri se tendría que preocupar más por el país y no por Boca arriba. Pero el único tema que domina, usted no lo quiere dejar hablar. Ya está perdiendo más. Sí. Oam Moa saluda. Eduardo Katsillanis también saluda. Y Romano Andrés dice: pobre Akungo Lengoy. No sé qué quiere decir. Romano Andrés dice: esa tercera vía del comunacho Tuguín es falsa, que no te engañen. Dice Romano Andrés. Romano Andrés dice: chao, ¿cómo estás hoy? Estamos bien. Sí, va bien. Bueno. Va bien porque podemos respirar, por lo menos. Sí. Si usted me da un minutito. Le doy todos los minutos que usted quiera. Menos. Le hago escuchar un mensaje que nos llegó del amigo de Héctor de Chivilcoy. Tiempo Nacional, querida audiencia. Si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Esto de las palabritas, esta Corte Suprema o Consejo, Honorable Consejo, el único supremo es el pueblo, y honorable es el pueblo. No los sátrapas, estos sátrapas jueces, toda esta basura, toda esta bosta podrida del Congreso, esos no son supremos. Esos son parásitos mantenidos por el pueblo, que hacen negociados enormes con sueldos astronómicos, zánganos y parásitos que están solamente para el imperio, nada más, solamente se deben al imperio. Y otra vez el G20 también, estos que vienen, otra sarta de zánganos y parásitos, otra bosta más que no sirven para nada y que no vienen a representar absolutamente nada. En una palabra, el pueblo, trabajador, todo, en todo su conjunto, jubilados, que es la gran masa, que es más del 99,9%, absolutamente, mantiene a toda esta bosta, que es lo único que se escucha hablar. Por eso esto es la voz de los que no tienen voz. Otra desgracia más es que el pueblo vive en una eterna confusión, está desinformado, va a votar a las mismas mierdas el año que viene. Se me cortó. Bueno, vamos a ver si retomamos o ya. No, ya había terminado. Muchas gracias. Después saludo únicamente. Bueno, si tiene algo más para contarnos, nos manda otro mensaje, amigo Héctor de Chivilcoy, gracias por hacerlo. Rubén. Bueno, parece que hay una nueva metodología. Antes decían que era mano de obra desocupada, ahora parece que es mano de obra ocupada, pero ocupada por los empresarios para callar la lucha obrera. Yo cuando era chico me acuerdo que jugábamos, y no entendía bien porque era muy chico, qué significaba. Había un juego que era un cantito que era muy común en esa época y se llamaba Los Obreros de San Juan. Me acuerdo que lo jugábamos en el colegio, yo tenía 6, 7 años. Los obreros de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso y le rompen el pescuezo. Bueno, las protestas obreras indudablemente están a la orden del día porque la mayoría de las fábricas aprovechan al ministro de Trabajo que tenemos, que ya no es más ministro, es secretario, pero sigue estando. Y no encuentran defensa alguna, plantean crisis las empresas, se cierran, al poco tiempo aparecen en otro lado, con otro nombre, pero la misma empresa, precarizan el trabajo, se pierden todos los derechos. Y cuando los trabajadores ven la maniobra y quieren defender su fuente de trabajo, emplean patotas que salen a agredirlos, a pegarles, tratando de que depongan la actitud de defensa de sus derechos y también de su fuente de trabajo. Ha pasado en Gaele, que en estos días que están acampando en la puerta. Gaele es una fábrica de zapatillas que estaba en Avellaneda, o que está en Avellaneda todavía la fábrica, lo que no están más son los obreros, ¿no? los trabajadores. Pero sí, bueno, lo dejaron cesante, pero ellos están en la puerta porque sospechan de un vaciamiento. Claro, porque aparentemente cerraron la fábrica para importar y seguir trabajando como importadores. Bueno, hombres armados atajaron... La política económica que este gobierno quiere para traer mano de obra esclava, y entonces con el tiempo nuestros trabajadores, para poder competir y tener trabajo, van a tener que esclavizarse. Lo quieren hacer ustedes, háganlo. Dice, pero con estas condiciones de trabajo, o sea, con ninguna condición de trabajo. Yo te tomo, yo te dejo de tomar. En una palabra, lo que yo denuncié a San Merlo los otros días, cuando hice el discurso, no me equivoqué. Ahí está la prueba. Hombres armados atacaron el acampe que mantienen en los portones de la fábrica. Los y las trabajadoras denuncian destrozos y hay heridos. ¿Y la policía? Llaman a una concentración para definir los pasos a seguir. ¿La policía? ¿Y si va? Los acompaña. Sí, si va, protege a los revoltosos, seguro. Los trabajadores de Gael llevan semanas acampando a la puerta de la fábrica en el barrio Villa Castelino de Avellaneda. Durante la noche del viernes fueron amedrentados por una patota de alrededor de 10 personas que se dedicaron a hacer destrozos en la carpa y sus instalaciones. Algunos de ellos estaban armados y hay 3 trabajadores que resultaron heridos con golpes en la cabeza por la brutal agresión. Las mujeres trabajadoras también fueron agredidas y recibieron golpes. Se ve que la CID está trabajando como en sus mejores tiempos. Esos son los trabajos de calidad que está creando arriba, este gobierno. Arriba mediante. Este ataque no es para nada casual. Más temprano, ese mismo día, se vivieron momentos de tensión en la calle Mario Bravo. Los trabajadores venían de frenar un intento de vaciamiento por parte de la patronal, que con un camión pretendía pretendía llevarse la mercadería. Mientras el personal policial amenazaba con reprimir para desalojar el lugar, los trabajadores se mantuvieron firmes, bloqueando los portones junto a las organizaciones solidarias y lograron impedir que el camión vacíe la planta. Desde el movimiento de agrupaciones clasistas, la MAC, exigen que la patronal reincorpore a todos los obreros a su puesto, pague los salarios adeudados. Gustavo Michel, que es referente de la agrupación Naranja Petrolera Nacional en el MAC y operario de Shell, dijo, la patronal, con la complicidad del Ministerio de Trabajo de Avellaneda, es responsable de que queden 350 familias en la calle y de que sufran este tipo de ataques patoteriles que no en vano sacudieron horas después que frenaron el intento de vaciamiento. Los trabajadores no están solos. La solidaridad de la gente del barrio es fundamental para sostener este acampe. Repudiamos el accionar de la patota. Llamamos a todos los trabajadores, organizaciones sindicales de los barrios, de mujeres y estudiantiles, a seguir con esta lucha en defensa de los puestos de trabajo y contra los cierres de fábrica. Hay que seguir el camino de la unidad de todos los sectores y coordinar la lucha junto a los trabajadores de Canales, de Siam, de Stone, la fábrica de indumentaria, para que no haya familias en la calle nunca más. El martes 6 de noviembre habrá una nueva mesa de negociaciones. Los trabajadores llaman a concentrarse ese día a las 7 a.m. en los portones de la fábrica en Mario Bravo 1965, ahí en Avellaneda, para definir los pasos a seguir. Convocan a todas las organizaciones solidarias a que sigan acompañando esta lucha y asistir a la carpa para redoblar fuerzas. O sea, a mí me encantan todas las palabras que dice este hombre Michel de la agrupación petrolera, pero me parece que es como una utopía, ¿no? Lo que está pidiendo, porque las políticas van para otro lado. Está muy bien el discurso de decir que no haya ni una familia más en la calle, lo que todos queremos, pero cada vez son más y más y más. Y hablamos del Chaco con Alpargata, y hablamos de Gael en Avellaneda, y hablamos de la Siam, y hablamos de la construcción, que destruyó 5.000 empleos en octubre y suman ya 30.000 desde junio. Y el licuado que ha habido de los ingresos en los trabajadores, porque ahora te están dando cuenta de lo que yo, te acordás que yo lo analicé y le dije, yo se lo analicé en el tema de los jubilados y decía que esto era extensivo a los trabajadores también. Que vos, el jubilado, en el mes de mayo cobraba $20, el dólar estaba 20 pesos, él cobraba 8 mil pesos, estaba ganando $400 redondeando, sí. $400. En este momento el dólar está a 36 pesos, 37 pesos. Pero el sueldo del jubilado está en 8.600. con el aumento que ya tuvo, más o menos $220, $230. Quiere decir que de poder adquisitivo, como los haberes, salarios, haberes jubilados en Sudamérica, están en dólares, se calcula en dólares. Uno de los más altos que había en Sudamérica era el argentino. Hoy el argentino está totalmente retrasado. Y fíjate vos que jubilado perdió prácticamente $170 de ingreso mensual. Llévalo eso a pesos, ¿cuánta plata tendría que estar ganando para mantener su mismo estándar de vida que tenía en el mes de mayo? $170, vamos a poner $150 que perdió, y estamos hablando de la mínima, no hablo de todo, porque cuanto más alto es el ingreso, mucha más es la diferencia. La mínima tendría que ser en $400 tendría que ser $16.000 o $15.000. 15.000, ponele. 16, 15, 16.000 pesos, está ganando 8.600. Y cada vez más lejos, y cada vez más lejos, y cada vez más lejos. Y cada vez más paupérrimo. Está volviendo a la época de Menem, que era 150. Congelado durante 10 años. $150. Le leo mensajes y con esto sí, nos vamos, me parece, porque ya no nos va a entrar ninguna información. Y bueno, quedo para mañana 4 o 5 que nos quedó pendiente. Hola Tiempo Nacional, soy Juan José Moyano de Ezeiza. Nos hemos alejado y nos han alejado ex profeso tanto de Dios que escuchar y ver cualquier disparate hecho realidad en nuestro país es normal. El individualismo, el egoísmo y la ambición desmedida ha destruido toda una sociedad. Por eso me queda solamente la fe, y en el Evangelio de este domingo que pasó lo dice bien claro: el amor es la medida de la fe y la fe es el alma del amor. carecemos totalmente de amor, prevalecen únicamente los intereses. Un abrazo, y lo dice Juan José Moyano, de la localidad de Ezeiza, en el sur del conurbano bonaerense. Y también nos manda otro mensaje el amigo el hombre de Once, Fernando de Once, creo que es este, sí, Fernando de Once. Hola Rubén y Jorge, es lamentable escuchar estas noticias. Lo que quieren establecer el maldito gobierno global es el aborto, la ideología de género y el narcotráfico. No les interesa a los niños ni los viejos. Sigan adelante, un fuerte abrazo. Viva Perón, carajo. Y con ese carajo nos podemos ir. Al carajo, al nos vamos al carajo entonces, hasta mañana.